Radio Ubrique. Deporte. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En nuestra particular pretemporada, poniéndonos al día en materia deportiva de lo que ha sido estas últimas semanas y lo que se nos presenta en las próximas, antes de las fiestas patronales de la Feria de Ubrique e incluso después. Porque, por ejemplo, hoy vamos a hablar del quinto torneo de tenis virgen de Los Remedios, uno de esos eventos, una de esas citas que tienen lugar en estas fechas, finales de agosto, primeros de septiembre, y que, bueno, sirve también como punto de arranque a lo que va a ser la nueva temporada, en este caso, dentro del deporte del tenis. Organiza el Club de Tenis de Ubrique y se va a estar celebrando desde el próximo lunes hasta el sábado. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 20 de agosto y así van a permanecer hasta este próximo sábado 29. Pues enseguida vamos a quedarnos con los detalles, con las bases de este torneo, con las perspectivas de participación que tiene y con algunos asuntos también relativos a lo que es el Club de Tenis de Ubrique y cómo presenta lo que va a ser su próxima temporada. Ya saben que muchas de sus actividades también pasan por esa escuela de tenis que pusieron en marcha hace ya algunos años y que todavía sigue funcionando a pleno rendimiento. Además de esto, queremos hoy también hacer referencia a otras citas este fin de semana, por ejemplo, además de los torneos de fútbol de los que ya hemos hablado y de los que vamos a hablar. Tenemos que hablar todavía del Memorial Manuel López Cabrera, que se va a celebrar este próximo viernes, al igual que la presentación del Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, el fin de semana también nos deja otra prueba de interés para los aficionados al running. Bueno, al running, mejor dicho, a las carreras por montaña, al trail, en nuestra localidad, porque Villaluenga de Rosario acoge una carrera nocturna, nada más y nada menos, para la noche del sábado al domingo. El trail nocturno Virgen de las Piedras, se trata de una prueba de 31 kilómetros que se puede hacer en sus dos modalidades, la de trail y la de marcha senderista. Esta última no es competitiva, la otra sí. Y bueno, pues es una prueba que se va a desarrollar por ese entorno precioso, entorno natural de Villaluenga de Rosario, que sin lugar a dudas dejará en los ojos de los participantes imágenes sorprendentes a pesar de ser de noche. También pues tiene su encanto, además este sábado va a ser noche de luna llena, cosa que van a aprovechar también los organizadores pues para darle ese carácter especial a esta prueba, que a estas alturas del año pues algunas veces hasta se agradece, ¿no?, que sea nocturna, y bueno, y le añaden ese ingrediente nuevo. Nocturno, igual que la marcha de la Asociación Ciclista de Ubrique, que también va a tener lugar este próximo viernes, del viernes al sábado en este caso, la octava ruta BTT, que también marca el inicio de la nueva temporada ciclista. Por cierto, ya tenemos los tiempos de lo que ha sido el Mundial de el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Montaña, BTT, lo que ha sido en esa categoría Master 40-45, en la que participaba o ha participado el lubriqueño Jorge López Janeiro. Destacar que la victoria ha sido para un español, Pablo Gómez, finalizó con un tiempo de 1:05:48. Jorge López Janeiro terminó en la posición 29ª con un tiempo de 1:14:26. Y también queremos destacar que ahora mismo nos acaban de confirmar que la travesía de mujeres Ronda Ubrique ya tiene fecha, será el próximo 10 de octubre, y que el periodo de inscripción se abre desde el próximo martes, desde el día 1 hasta el 16 de septiembre en la trastienda. Así que todas aquellas que estén interesadas, recuerden que la travesía de mujeres Ronda Ubrique será el 10 de octubre. 10 de octubre es la fecha y van a tener pues una quincena para poder inscribirse, del 1 al 16 de septiembre. Son algunos de los asuntos que queremos tratar. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Nueva caseta en esta Feria de Ubrique, caseta La Patadita.

En la botica de los perfumes, la vuelta al cole es más fácil. Ahora, llévate una colonia fresca o infantil para ti y tus hijos totalmente gratis por la compra de tus fragancias habituales. Oferta válida hasta el 19 de septiembre. Disponemos de cosmética natural para disfrutar y regalar. La vuelta al cole será más fácil con la botica de los perfumes. En Ubrique, la botica de los perfumes. Estamos en Los Callejones, Galería Comercial El Pasaje. La botica de los perfumes, siempre cerca de ti y los tuyos. Ciclo de cine de verano en la Plaza de Toros de Ubrique. Ven a disfrutar del mejor cine al aire libre. Este jueves, a partir de las 10 de la noche, proyección de la película Guardianes de la Galaxia. Recuerda, ciclo de cine de verano cada jueves en la Plaza de Toros de Ubrique. Entrada gratuita. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Esta feria, como cada año, su casa amiga, Bar Reguerita, permanecerá abierto a partir del mediodía. Le ofrecemos los precios más bajos de la feria, además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia y antes que nada, pues comentar al hilo de lo que estábamos diciendo antes, estamos en esta pretemporada prácticamente, es la para muchos colectivos, para muchos equipos en estos días cuando tienen esa primera toma de contacto para ir preparando ya lo que va a ser el próximo curso. Es el caso del Comité Local de Fútbol Sala, que ya muy prontito tendrá su asamblea ordinaria. En este caso será este martes, próximo martes, día 1 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo Municipal. Están llamados todos los componentes, ¿no?, sino representantes, tampoco hace falta que vayan todos los jugadores de cada equipo, sino un representante por cada equipo, a esta asamblea, donde se van a tratar, entre otros puntos, o creo que en este caso un único punto, que es el de la próxima temporada, ir preparando ya lo que va a ser la liga, los trofeos, el trofeo de la Peña Sevillista, y algunas novedades importantes con las que nos fuimos la pasada temporada, que en principio pues eran digamos proyectos embrionarios y que parece que han cogido forma y que van a ser una realidad. Hablamos, por ejemplo, de ese equipo de fútbol sala femenino que parece que finalmente se va a crear en nuestra localidad, que en principio pues miró la posibilidad de participar, o ha mirado la posibilidad de que se cree una liga comarcal. En caso de que no fuera así, pues incluso el equipo entraría en la competición de la liga local. En este caso, pues hasta ahora no tenemos confirmado a ciencia cierta qué es realmente en qué tipo de competición va a estar el equipo. Lo que sí parece cierto es que el equipo sale adelante. Y también había ahí, y pues os empezó ya la pasada temporada, hubo los primeros contactos, primeros entrenamientos para la creación de un equipo de fútbol sala prebenjamín. Veremos si también termina siendo una realidad competitiva. Nos referimos a una realidad, es porque el equipo existe y están entrenando, están al frente Alfonso y Antonio García. Y otra cosa es que lo veamos, ¿no?, compitiendo en competiciones oficiales, que esperemos que sí. Esa es otra de las dudas que tenemos para esta próxima temporada. Y alguna que otra sorpresa que también nos adelantaban hace ya algunos meses, y veremos si finalmente llega a buen cauce, llega a buen puerto esos proyectos, esas ideas del Comité Local de Fútbol Sala. Por eso es de cierta importancia, es por lo menos lo que nos trasladan desde la presidencia, la asistencia de el mayor número de delegados posible, porque es aquí, es el órgano decisivo, donde se deciden pues las novedades que pueden incluir las temporadas y todas aquellas quejas. Es este el escenario, el lugar donde se tienen que presentar. Pues quédense, por lo tanto, con esa fecha, dentro de menos de una semana, el próximo martes, a partir de las 9 de la noche, en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo Municipal. Seis y 33 minutos de la tarde, dejamos a un lado el fútbol sala y esa importante cita del próximo martes, 1 de septiembre, y vamos a quedarnos con, como adelantábamos en nuestro sumario, la mayoría de las competiciones arrancan después de feria, pero en estas últimas semanas de agosto, primera de septiembre, se dan cita una serie de torneos, de eventos que sirven a los clubes, como hemos dicho, para tener esa primera toma de contacto y, bueno, como primer acto de lo que va a ser la próxima temporada. Un ejemplo es el torneo de tenis Virgen de los Remedios, que, bueno, la quinta edición del torneo de tenis que organiza el Club de Tenis de Ubrique. Por eso tenemos aquí hoy con nosotros a su presidente para conocer algo más, a Manuel Carrasco. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Otro colectivo, como decimos, que echa a andar antes de feria y además lo hacéis ya con todo un clásico, como es el torneo Virgen de los Remedios, que en esta última etapa, digamos, porque ha pasado por varias etapas este torneo, pero ya llevamos 5 ediciones consecutivas, nada más y nada menos, ¿no? Sí, desde que se retomó el club hace ya varios años, pues es un clásico para nuestro club el desarrollar este torneo la primera semana de septiembre, coincidiendo con la festividad de la patrona y la feria. Recuerdo yo que hace ya muchos años, antes de que desaparecieran las pistas, pues después de tanto tiempo que estuvieron ahí medio en obra, medio no, tenía mucho auge, ¿no?, el torneo, y despertaba gran interés, ¿no? La verdad es que yo no lo recuerdo, porque en esa época yo no pertenecía al club. Pero imagino que sí, que tendría mucho auge en esa época. Lo que pasa que es que nos pegamos casi 10 o 12 años sin pista y entonces pues el tenis se paralizó. Claro, esa ha sido una herida, ¿no?, que ha tenido el tenis, la trayectoria, aunque ahora, como sabemos, pues también está en una época de renacimiento, podríamos decir. Porque para vosotros la primera toma de contacto de la temporada os sirve para veros las caras y más o menos para sondear, ¿no?, y para ir preparando lo que es la nueva temporada. Claro, lo que pasa, los clubs tienen que estar activos. Si los clubs no están activos, pues la gente se aburre. Entonces, antes de iniciar la temporada, que la liga que la iniciamos al final, la iniciamos en octubre o en noviembre, uh-huh. pues siempre es bueno desarrollar un torneo en pocos días para que la gente participe y el club no se quede paralizado. Retomando el hábito, retomando sí, la actividad claro. poco a poco. ¿Y qué tenéis preparado para esta quinta edición del torneo de pues, tenis? Hemos organizado, como en años precedentes, el torneo de tenis a partir del 31 de agosto al 5 de septiembre. Las bases están publicadas en nuestra web y el plazo de inscripción acaba el 29 de agosto. Tenemos cuadro principal y de consolación de adultos. Y luego, aparte, tenemos un cuadro también principal y de consolación para niños menores de 16 años. Uh-huh. El precio de la inscripción es de 10 euros para los socios y de 15 euros para los socios. Y los juveniles, pues pagarían 5 euros. Y bueno, tenemos premios para los primer y segundo clasificados en todos los grupos. Y aparte tenemos cheques de regalo de 50 euros para en material deportivo, 50 euros para el campeón absoluto, 30 euros para el subcampeón absoluto y 20 euros para el campeón de consolación adulto. Entonces, los premios en cheques de regalo es solamente para los adultos. Uh-huh. Para los juveniles son trofeos. Uh-huh. En principio, como dice, contempláis esas dos categorías, sí. adultos y juveniles, masculinos y femeninos. Sí, se pueden inscribir tanto mujeres como hombres en los ambos cuadros. Porque de hecho mujeres no hay muchas que practiquen el tenis, que jueguen y que estén acostumbradas a competir. Entonces damos la posibilidad de que si hay alguna jugadora de tenis, aunque no sea local, que juegue bastante, que juegue bien o que juegue medianamente bien, que se pueda apuntar a cualquiera de los dos cuadros. De hecho ya tenemos en el cuadro de juveniles tenemos ya a varias niñas inscritas. Destacar que hay cupo, ¿no? En cada una de las categorías. Sí, tenemos un cupo de 16, un cuadro de 16 en cada una de las categorías, que normalmente es lo que otros años hemos puesto y nos ha venido siempre bien. De todas formas, si se apuntara más gente, pues ya veríamos la posibilidad de ampliar los cuadros y eso, pero yo creo que con 16 está bien. ¿Cuál será el formato? El formato es un cuadro principal, es decir, el cuadro principal de consolación, se juega un partido. El que gane sigue adelante y el que pierde va a un cuadro de consolación. Eliminatorio ya desde el... Sí, ya una vez que el segundo partido ya es eliminatorio. Uh-huh. ¿Y el participante como mínimo cuántos partidos se asegura? Mínimo se asegura dos partidos. Es decir, el primero en... Primero un cuadro principal y si pierde va a un cuadro de consolación y ya si se queda adelante. Dos, pues ya... Si pierde los dos, pues ya... Uh-huh. Ya es eliminado del cuadro. Los horarios, salvo la jornada del sábado, se disputarán los partidos, lógicamente. Los partidos a partir de las 7 de la tarde. Se juegan, tenemos las dos pistas reservadas, tanto la roja como la azul. Jugamos un partido a las 7 y a las 8 y media tenemos previsto jugar el segundo partido en ambas pistas. Uh-huh. Excepto los juveniles que los jugamos por la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Y para la jornada del sábado, ¿en la que se contempla tan solo la final, las semifinales sí. o depende de cómo...? El sábado contemplamos las finales. Final uh-huh. de consolación y final absoluta. Solo finales, ¿no? Solo finales. Las semifinales serían el viernes por la tarde. Uh-huh. Bueno, todo depende también de... Depende también del número de inscritos y de... Pero bueno, eso es la idea que tenemos y las pistas están reservadas así. Uh-huh. El sorteo de, digamos, en el cuadro principal o los cruces, ¿es un sorteo puro o hay cabezas de serie? Hay cabezas de serie. Según los últimos resultados de la liga, pues colocamos cabezas de serie. Tenéis como tanto la referencia de los... Tenemos la referencia de la liga nuestra. Y alguien que haya estado ajeno... Si viene alguien de fuera y lo conocemos y sabemos el nivel de tenis que tiene, pues ya lo ponemos. Porque siempre, normalmente suelen venir... El año pasado vinieron 3 o 4 de fuera, de Villamartín y de Arco. Este año todavía no me ha llamado nadie de fuera, pero bueno, los días que quedan lo mismo me llama alguien. Y ya tenemos referencia de otros años de cómo juegan y eso, porque incluso han llegado a finales y han ganado alguna vez el torneo, gente de fuera. Pero en línea general aquí se conocéis todos, ¿no? En línea general nos conocemos todos, sabemos el nivel. ¿Sí? Yo lo que hará será colocarlos por el ranking de la liga, por la última liga, en cómo hemos quedado, y ya está. Y no va a ser sorteo, porque entonces sería muy complicado. El sorteo también habría unos cruces a lo mejor muy duros de principio. Uh-huh. Y lo suyo es que a consolación vayan los que tienen menos nivel y que en el cuadro principal queden los que tienen más nivel. Es la idea. Hay mucha diferencia, digamos, de nivel entre los los que se está viendo en los torneos anteriores. En el tenis es un deporte que se nota mucho la diferencia de nivel. Pero hay 4 o 5 que juegan bastante bien, luego hay un nivel medio y luego hay un nivel más bajo. Pero el tenis es un deporte que físicamente que está muy bien, y entonces, y la técnica también es muy importante, y la diferencia de nivel se notan bastante. Y aquí la notáis, ¿no? Entonces, claro, la notamos, aquí la notamos. Creo que los partidos van a ser a 2 sets, más tie break en caso de empate, pero hasta semifinales, ¿no? Que se volverá, digamos, al formato clásico que tenéis en Liga de 3 sets. Sí, normalmente jugamos a 2 sets más un super tie break de 10 puntos. Si en caso de que cada jugador gane un set, pues se juega un super tie break a llegar a 10 puntos. Y ya las semifinales y finales se juegan al lo que clásicamente se conoce con el tenis, jugar 3 sets, al mejor de 3 sets. Uh-huh. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Dónde? Pues, ¿y cómo? En principio se pueden inscribir hasta el sábado, que no me acuerdo qué día es el sábado. 29. Creo que es el 29 de agosto. Llamando al... tenemos en la página web, tenemos llamando a mi móvil o enviando un correo electrónico. Uh-huh. El móvil sería el 619-43-5859, o también podían llamar al correo electrónico. Pongo el mío personal porque me es más cómodo, me llegan los correos más cómodos que con el del club, ¿no? Pero bueno, uh-huh, puede enviar o a presidente@tenisubrique.com o a fmanuelcs@gmail.com. En la página que le hemos modificado este año, un socio se ha prestado a modificarnos la página, y hay una aplicación en la que también te puede hacer la inscripción mediante la aplicación. Te das de alta en una especie de aplicación y te registras, y ahí puedes hacer la inscripción directamente también. Uh-huh. Mirando las bases, he visto que no hay árbitros, ¿no? Se apela al buen criterio y deportividad, digamos, de los participantes, lo que nos da a entender que hay buen ambiente. No, árbitro no hay. No, normalmente nosotros jugamos y suele haber fair play, como se dice, ¿no? Juego limpio. No solemos tener problemas. Quizás, no sé, el año pasado no lo hicimos, pero quizás en la final pongamos a lo mejor algún juez de línea o algún recoge pelota, pero bueno, eso está todavía por ver. Pero que en principio siempre los jugadores ellos se apañan. ¿Y no hay jugadas dudosas donde haya...? Las jugadas dudosas lo que hacemos es se repiten. Cuando algún jugador no lo ve claro, el otro tampoco, bueno, se repetimos el punto. Y siempre nos tenemos que fiar del contrario, porque es muy difícil desde una pista ver la línea de fondo si ha dado o no ha dado. Si te quieren engañar, te pueden engañar, pero bueno, que normalmente no suele haber problemas. No se suelen dar esas situaciones. Como decimos, los precios de las inscripciones, 10 euros socios, 15 los no socios y 5 los pequeños, y los premios, pues ya nos los has comentado, sí, también. Aparte, se me olvidó antes, vamos a regalar una camiseta de recuerdo que valorada en cerca de 6 euros, es decir, que prácticamente el dinero de la inscripción pues es para regalos, para premios, que el club le tiene que poner dinero al torneo, sí, que siempre es deficitario. Eso para todos los que participen. Sí, para todos los que participen. ¿Suele tener en estos años suele tener buena inscripción el torneo? ¿Lo cogen los jugadores con ganas? El año pasado cerramos el cuadro. Este año ya las inscripciones van medio cuadro cerrado, es decir, que ya el torneo ya se celebra, porque ya pusimos un mínimo de 8 participantes y un máximo de 16 en adultos, y de 8 en juveniles y 6 de mínimo. Y juveniles todavía no tengo, hay 4 o 5 apuntados, pero ya tengo varios que se van a apuntar, yo creo que cerraré el cuadro. Y de adultos ya vamos más de la mitad, más algunos que tengo que llamar o que van, me llaman, yo creo que casi cerramos. El arreón se pegará seguramente, sí, en estos últimos días, ¿no? Aparte, yo siempre llamo, vuelvo a llamar a los que sé que participan, y yo creo que cerraremos ambos cuadros. ¿Y suelen participar solo socios o contáis con, digamos, tenistas de todo tipo? No, participan socios y no socios. La mayoría es socios, supongo, La mayoría es socios, pero hay algún tenista de aquí de Ubrique que no sé por qué no se hacen socios, pero luego me dicen, pago 5 euros más. Digo, bueno, pero la cuota de socios son 20 euros al año, que tampoco es tanto. Y organizamos eventos, compramos equipaciones, y que normalmente es rentable hacerse socio del club. Y también el año pasado participaron 4 tenistas de fuera, es decir, que el torneo está abierto a cualquiera, al que se presente. Ahora mismo, en esta nueva etapa, ¿con cuántos socios cuenta el club de tenis? Pues exactamente los números no lo sé, porque eso, pero somos más de ciento y pico socios al corriente de las cuotas. Uh-huh. El número, yo creo, unos 150 por ahí, pero bueno. ¿Y participantes activos, queremos decir? Participantes activos en los torneos, veintitantos, que se apuntan a las ligas, que se apuntan a los torneos, sí. Uh-huh. Claro, porque ustedes, aparte, digamos, de lo que son las competiciones oficiales, luego también tendréis, digamos, actividades entre vosotros, internas, que es lo que permite pues que haya un número alto de, sí, de tenistas que a lo mejor no quieren competir, pero le es rentable, ¿no?, pertenecer al club. Por sí, nosotros intentamos organizar eventos todos los años. De hecho, yo tengo aquí el informe que para la última asamblea, y el año pasado pues tuvimos lo que es la escuela de tenis, que tenemos ya, había casi 100 alumnos en la escuela. Eso es lo que más tira del club, la uh-huh. escuela, porque una condición para participar en la escuela de tenis es ser socio, ¿no?, del club, porque uh-huh. y hay unos 100 inscritos. Luego organizamos la liga social, que tenemos dos categorías, A y B, para que cada uno se apunte. Ahí normalmente no lo hacemos por ranking, sino cada uno se apunta a la categoría que él considera, ¿no?, oportuna. Luego celebramos el torneo Virgen de los Remedios, que lo celebramos todos los años. Luego organizamos una jornada formativa en la Federación Andaluza de Tenis y en el centro de alto rendimiento que tienen en Sevilla. Estamos yendo casi todos los años, porque allí hay monitores, organizan un día de convivencia con otras escuelas, con otro club de tenis, y los niños les gusta mucho. Alquilamos un autobús y vamos, siempre vamos más de 40 personas a ese evento. Uh-huh. Luego, aparte, tenemos unas 6 licencias federativas de menores participando en deportes federados, que van a competir a distintos torneos aquí en la provincia, normalmente en la provincia de Cádiz, en la zona de la Bahía, en Chiclana, en San Fernando, en Jerez. Estamos hablando de menores de 16 años, ¿no? Sí, son menores. Uh-huh. Y bueno, eso digamos que... Sí, aparte, este año organizamos en colaboración con la Diputación de Cádiz el primer torneo promocional de tenis para menores, Ciudad de Ubrique. Lo organizamos a final de año, también estuvo organizado. Uh-huh. Son más o menos las actividades que... Un balance, ¿no? Balance de todas las actividades que organizamos, sí. De lo que ha sido la temporada. Uh-huh. ¿Va creciendo el club y, por tanto, la práctica del tenis en Ubrique en estos últimos años? ¿Lo vais notando? Sí, nosotros vamos notando que, sobre todo, el nivel en la práctica del tenis está subiendo mucho. Uh-huh. Tenemos un monitor que se le ocurra bastante, José Manuel Salguero, se le ocurra bastante... Y la gente está aprendiendo a jugar al tenis. Ya se nota que el nivel en Ubrique está subiendo. Y sobre todo los adultos, ya que hemos tomado el tenis muy mayores, nos cuesta mucho trabajo dominar la técnica. Pero a los niños se les ve ya la técnica. Uh-huh. Le falta cabeza para jugar los partidos, pero técnica, tienen más técnica que los adultos ya, los niños. Uh-huh. Hay que destacar que, digamos, que ahora mismo aquí el tenis, o en esta nueva etapa, el tenis ha ido casi de la mano del pádel, por la sencilla razón de que se estrenaron las instalaciones, ¿no? Que siempre... Pues suele atraer un mayor número de participantes, tanto en pádel como en tenis, el contar con instalaciones nuevas. Hemos vivido un boom, ¿no? O hace poco vivimos el boom del pádel. Parece que se ha mitigado ya un poco. ¿En el tenis está ocurriendo lo mismo o no? En el tenis está el nivel... El tenis estamos en una línea horizontal. Ni hemos bajado ni hemos subido. Hay un ligero repunte, porque siempre hay niños que les gusta el tenis, que practican el tenis y... que no le gusta el pádel, no le gusta el fútbol y se meten y le gusta bastante. Tenemos niños de a partir de 3 o 4 años en la escuela de tenis. Y nosotros ya teníamos liga en Ubrique antes de que... Las pistas se inauguraron hace 4 años, en mayo de... las últimas elecciones, justo antes de las elecciones anteriores, en mayo se inauguraron las pistas. Y nosotros ya habíamos organizado, creo que... 2 ligas o 3 ligas anteriores, que jugábamos en el Pabellón de los Remedios, uh-huh. y jugábamos en el Ramón Crosa. Creo que fueron 2 ligas antes. Es decir, que antes de que hubiera pistas ya teníamos nosotros montado el club y hacíamos ligas. Lo que pasa que, claro, ya con las pistas, pues ya siempre... motiva un poco más. Motiva más, a la gente. Claro. Uh-huh. Aparte que no era cómodo jugar el Ramón Crosa, no era cómodo, y los Remedios... tampoco, porque no está bien habilitado. Es una de las peticiones que hemos hecho varias veces al ayuntamiento, de que los Remedios, para los días de lluvia y eso, nos habilitaran bien el tema del anclaje de los postes y eso, y todavía eso no está en condiciones. Y eso también, los meses de invierno, que a veces es difícil practicar el tenis, pues nos vendría bastante bien. Claro, porque claro, es que cuando la llueve no se puede las jugar. Pistas que tenemos son de moqueta y entonces cuando llueve, sobre todo la roja que tiene hormigón pulido debajo, le cuesta más drenar. Y entonces a lo mejor te pegas 3 o 4 días que no puedes jugar en las pistas. Y la azul drena mejor, pero claro, por eso los días de lluvia el tenis que no se puede practicar. Es peligroso para la integridad física de los jugadores. Bueno, pues lo que está claro es que por lo que nos comenta, tenéis un número estable, no vais creciendo poco y a poco, pero se está manteniendo estable, que ya es mucho pedir, ¿no? Después de lo que tú comentas, sí, de tantos años en los que prácticamente desapareció por no tener instalaciones, ya se ha intentado recuperar, se ha recuperado, y podemos decir que ahora mismo gozáis más o menos de buena salud, ¿no? Sí, nosotros tenemos una buena salud. Hombre, depende mucho de... Siempre somos cuatro los que trabajamos, como en todos los clubes. Como toda la junta directiva. Si no fuera por los cuatro que trabajamos, pues el club pues no existiría. Siempre tiene que haber alguien... Yo tomé hace 2 años en la presidencia del club de tenis. Antes tuvo un compañero nuestro, Juan Miguel, que estuvo 3 o 4 años. Y si no es por las personas que trabajan y que organizan torneos, organizan eventos, se preocupan de solicitar subvenciones al ayuntamiento, del papeleo, pues entonces no habría nada. Te comentaba antes, off the record, que el próximo mes de septiembre, te preguntaba si iban a arrancar ya las actividades de la escuela de tenis. Me decías que no, porque no se ha interrumpido durante este verano, ¿no? La escuela de tenis no se ha interrumpido este verano, no. Porque hay gente que practica el tenis, los niños querían, entonces la escuela no se ha paralizado. Ha bajado mucho su actividad porque con las vacaciones, claro, es complicado. Pero el que ha querido ha podido durante el verano dar clases de tenis. Normalmente lo gordo empieza después de feria, en octubre, pero este verano no se ha paralizado la actividad de la escuela de tenis. Con tantos alumnos, supongo que no todas las clases están destinadas a los pequeños, ¿no? Hay de adultos y hay de... Sobre todo los gordos son los niños en la escuela, pero también hay adultos que dan clases de tenis. ¿Y a estos niños cómo se les motiva? Porque aparte de dar las clases, supongo que ellos querrán jugar, querrán también competir. ¿Vais a competir con otras escuelas o las hacéis entre ellos? Los niños, nosotros, es muy complicado organizar torneos para niños menores de... Nosotros hemos organizado este torneo a partir de 12 años, porque niños menores es muy complicado, porque no llevan bien los puntos. Los niños más que nada les gusta jugar, pero un partido es complicado con los niños. Se les hace muy largo. Tienen que estar los adultos encima, le tienen que contar los puntos... Tienen que decirle cómo saca, entonces claro, es complicado. Los niños, lo que sí, la escuela es muy muy dinámica, se juega mucho con ellos, y sobre todo lo que organizamos es lo de la asistencia a las instalaciones de la federación. Eso sí les motiva mucho a los niños. ¿Y no jugáis a lo largo de la temporada? A lo largo de la temporada no hemos estado organizando nada, porque es complicado con los niños. De hecho, ya este año queremos, a ver si algunos sábados solicitamos las pistas al ayuntamiento y organizamos cosas para niños menores de 12 años, para irlos metiendo ya en el tema de competir, de aunque sea con juegos. ¿Y de 12 para arriba participan? Yo me refería más que nada a una liga interna entre ellos. No, liga no tenemos, liga de niños no tenemos. ¿De 12 para arriba no tenemos? ¿No pueden participar tampoco en la liga de adultos, no? Supongo, sí. No, algunos que tienen 16 años que juegan bien pueden jugar, pero normalmente casi todos son mayores de 18 años los que tenemos en la liga. Lo que está contando es que los niños es muy complicado organizar una liga, porque es que es trabajo para los padres. Claro, y para nosotros. No. Y yo, por ejemplo, yo como presidente... Se tienen que comprometer más los padres que los claro, niños. Yo estoy muy limitado, yo no puedo, yo tengo mi trabajo, tengo que hacer mis cosas, yo estoy todo el día liado, automotor autónomo. Entonces, si tú organizas una liga de niños, te tienes que ir allí, le tienes que coger la pista, tienes que estar con ellos allí. Es complicado organizar una liga de menores de 12 años, sí. Ya es con 12 años, te tienes que ir con ellos. Porque parece que los niños que cantan 14 o 15 años son Einstein y tienes que estar encima de ellos. Le tienes que estar coordinándolo, le tienes que ir diciendo las cosas, si no se te despistan, tienes que llamarlos por la mañana, lo tienes que levantar, es que es complicado, ¿eh? Los niños... Niños. Los que somos padres sabemos lo que son los niños. Bueno, pues así está las cosas. Bueno, y nos comentabas antes pues que tenéis esos 5 o 6 jugadores que sí están yendo a competir fuera, que van a estar federados. Sí, tenemos 6 federados. Y compiten fuera. Ellos ya han adquirido un nivelito, ¿no? Un cierto nivel y bueno, pues se pueden permitir, pues, durante, a lo largo del año, pues ir compitiendo en diferentes. Sí, sí. De hecho, nosotros, una de las líneas de subvenciones que solicitamos al Ayuntamiento de Ubrique era para el tema de los gastos del deporte federado. Uh-huh. Para los gastos de desplazamiento, tú sabes, las inscripciones y eso. Y todos los años solicitamos subvención para ese tipo de actividad. Y son 5 o 6 niños los que participan, van con el monitor de la escuela de tenis y eso ya va a cargo de los padres. Los padres tienen que hacerse cargo de llevarlo, de traerlo, porque el club no, económicamente no tiene medios ninguno. Ajá. Bueno, ¿y cuándo vaya a comenzar la Liga Social? ¿Cuándo va a comenzar? La Liga Social este año normalmente la empezamos a final de año, en noviembre o diciembre. Lo que pasa es que este año estamos barajando la posibilidad de hacer una liga más corta y de organizarla a partir de febrero o marzo, cuando ya deje de llover, porque se nos hace la liga muy larga. Hay veces que estamos 2 meses prácticamente sin jugar, sin avanzar partido. Entonces, el formato este año de la liga, todavía nos tenemos que reunir a junta directiva y ver qué formato vamos a hacer. Si el mismo del año pasado, que es empezar a final de noviembre, o organizar una liga más corta en abril, marzo, abril, mayo, no lo sabemos todavía. Ya. Porque vosotros no podéis decidir. El sábado se juegan todos los partidos de liga, ¿no? Porque ya contáis con un número suficiente de jugadores que tenéis nosotros que repartir. El formato de la liga es sencillo. Nosotros cobramos una inscripción mínima y luego lo que hacemos es colocamos ya todos los partidos de la liga. Y los jugadores, ellos se apañan en coger las horas. Ellos las cogen. Tenemos cuando solicitan las pistas en la piscina, pues tienen un descuento especial por ser competición. Ellos las solicitan, ellos juegan el día que quieren y la hora que quieren. Damos para cada partido un plazo de 1 mes para que lo jueguen. El primer partido se tiene que jugar a lo mejor hasta final de noviembre. El segundo, uh-huh, hasta una semana después. Sí. Y damos como un plazo para terminar los partidos y ellos se organizan. Es lo más viable que vimos, porque otros años reservábamos las horas y se nos quedaban colgadas, gente que falla, un día que llueve, y entonces así es mejor, no tenemos problema con este tipo de formato. Claro, eso es lo que hace que se alargue la liga, quizás en exceso, ¿no? Lo que estás comentando. Se alarga porque hay gente que tarda mucho en coger los partidos, otro, pero bueno, que este año hemos terminado la liga prácticamente a final de mayo o por ahí. Y si sale, digamos, la competición se comienza en marzo, de aquí a marzo, ¿qué es lo que hacéis? Pues lo que haremos será un partido por semana y jugarlo, a lo mejor son 12 o 13 partidos, en 3 meses da tiempo. Uh-huh. Poner plazo fijo y ya está. Lo que pasa, cuando nos ha durado la liga 6 meses, cuando empezamos en noviembre. Uh-huh. Viene a ser lo mismo. Y este año hemos estado 1 mes que no hemos podido jugar con la lluvia. Pero no va a haber competiciones ni, supongo que, partidos entre vosotros para coger la forma, para no perderla. El que vaya por las pistas de tenis verá que casi todos los días hay gente jugando al tenis. Así que el tenis en Ubrique es un deporte que está activo, que la gente no para. El tema de las ligas y los torneos es más que nada para incentivar, incluso para conocernos, pero que el tenis está activo. Allí cada vez que va hay gente jugando al tenis. Uh-huh. Pues nada, Manolo, no sé si nos queda algo por tratar. Tan solo recordar que está la inscripción abierta hasta el próximo sábado, uh-huh, que las bases las pueden encontrar en la página web del club, que es, uh-huh, que es tenisubrique.com. Con que pongáis en el Google Club de Tenis de Ubrique, sale a la página directa. Le dais a lo que os sale y ya directamente opción. Sale. Que sale directamente, no tenéis problema. Uh-huh. www.clubdetenisdubrique.com. Creo que yo tengo que ni me la sé tampoco, porque tenisdubrique.com. Sí, tenisdubrique.com. Sí, yo ni me la sé porque yo la tengo en la página de inicio y le doy y que no es difícil. Pones Club de Tenis de Ubrique y te sale directamente. Uh-huh. Pues ahí pueden acceder a los que estén interesados. Recuerden, hay que darse prisa porque la competición arranca el próximo lunes. Hasta el sábado, día 5 de septiembre. Pues nada, Manolo, muchas gracias por contárnoslo, mucha suerte en la organización de este quinto torneo y enhorabuena, pues porque parece que estáis manteniendo viva la llama del tenis aquí en Ubrique. Gracias a ustedes por facilitarnos el acceso a todos los ubriqueños, y es lo que nosotros queremos, que el tenis avance y que haya participación de los ubriqueños. Animamos a todos, aunque no sean socios del club, a que participen en el torneo de tenis. Y así por lo menos van conociendo también, ¿no? Claro, así nos vamos conociendo y ya tenemos jugadores para jugar. Pues nada, muchas gracias. Sensación de que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias. We'll be right back. 7:05 de la tarde, dejamos a un lado el tenis y ese torneo virgen de los Remedios. Me comentaba también ahora, antes de irse Manolo, que el Club de Pádel también tiene, o va a organizar, aunque nosotros todavía no tenemos datos ni información, lo buscaremos mañana, otro torneo también de preferia, otro torneo de virgen de los Remedios o torneo de feria, como quieran llamarlo. Vamos a acercarnos un momentito al mundo del ciclismo, porque ya hemos estado informando a lo largo de esta semana, bueno, de estos tres días, de que íbamos a tener a un ubriqueño y a un componente de la Asociación Ciclista de Ubrique de ascendencia ubriqueña en el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Montaña, que se celebra se está celebrando desde el día de ayer en una estación de esquí de Andorra, del país vecino, del país pirenaico. Y bueno, pues en este caso en la estación de esquí de Valnor Pal Arinsal, que en otras ocasiones ha acogido prueba de la Copa del Mundo de los años 2008, 2009, 2013. Ayer por la mañana comenzaban, digamos, la competición en las categorías máster, desde máster 30 pues hasta más allá de máster o casi máster 70, ¿no? Y las de la categoría máster masculino 40-44, en la que competía Jorge López Janeiro, se celebraba a las 12 del mediodía. Ayer por la tarde todavía no teníamos datos, pero ya sí, ahora sí tenemos los datos a nuestra disposición, lo que son los tiempos. Comentar que en esta categoría el título se lo ha llevado un español, Pablo Gómez, que marcó un tiempo de 1 hora 5 minutos 48 segundos. En total era una distancia de 17 kilómetros lo que tenían que cubrir los participantes. El circuito era de poco más de 4 kilómetros, es decir, 5 vueltas en este caso 4 vueltas al circuito, lo que tuvieron que dar. Un circuito bastante duro, por lo que hemos podido oír, con unas rampas pues de indudable dureza, pero también muy técnico, duro y técnico. Y sobre todo a esto había que añadirle también pues el hecho de que el circuito se encuentra a una altitud de 2.000 metros. Recuerden que es en una estación de esquí donde se celebra este campeonato del mundo. Pues como decimos, Pablo Gómez campeón con un tiempo de 1 hora 5 minutos 48 segundos, seguido de Xavier Carnicer, 1 hora 5.59 a 11 segundos y a 45 segundos, Cole Temps con un tiempo de 1 hora 6.33, seguido de James Osterloni, 1 hora 6.35, Samuel Ibisuri, 1 hora 7.13, Gunnar Togren, 1 hora 7.19, Ángel Llorens, 1 hora 7.36, Thomas Noerup, 1 hora 7.40, Víctor Godoy, 1 hora 7.50 y Agustí Roch, 1 hora 8.05. Ese es el top 10, los 10 primeros clasificados en esta categoría Máster 40-45. Es decir, no es solo Máster 40 como estamos acostumbrados en las competiciones provinciales, autonómicas y autonómicas. A nivel nacional y a nivel internacional, pues esas categorías no acoge, digamos, a todos los nacidos o todos los que tienen los 40 recién cumplidos hasta los 49, sino que hay dos subcategorías, de 40 a 44 y de 45 a 49. Lo que queremos decir con todo esto es que Jorge López Janeiro, el ciclista ubriqueño, finalizaba ayer en la posición 29ª, con un tiempo de 1 hora 14 minutos 26 a 8 minutos 38 segundos del vencedor, del campeón del mundo en esa categoría 40-45, que como hemos dicho ha sido Pablo Gómez. Eso por un lado. Por otra parte, recordemos que hemos comentado ya que hay otro ciclista conocido, Manuel Jesús Pérez Moreno. En este caso es un ciclista vallense que pertenece a la Asociación Ciclista de Ubrique y que también es de ascendencia ubriqueña, pero su competición, su andadura tenía lugar hoy a partir de las 3 de la tarde y en este caso eran los 35-39 y los 30-34 lo hacían a partir de las 5:30, es decir que todavía esos tiempos no estaban, como decimos, no eran accesibles, no están publicados las clasificaciones y suponemos ya que los tendremos acceso a ellas en la jornada de mañana jueves. Destacar, pues, por último, pues, además de los que hemos comentado, los campeones del mundo en las distintas categorías. Por ejemplo, Pere Joan Roig ha sido el campeón en la categoría Master 45-49, la categoría 50-54, Javier Salamero, casi todos ellos catalanes, hay que decir. Jim Malot ha sido el vencedor de la categoría 55-59. En este caso, pues ya, digamos, ese predominio nacional lo vamos perdiendo. En categoría 60-64, el italiano Silvano James ha sido el que se ha llevado el título mundial. En Master 65-69, Christian Jupillat, el ciclista francés, y un británico, el que la ha conseguido en Master mayores de 70. Imagínense, bicicleta de montaña y ese circuito al que tenían que dar dos vueltas. Cuatro vueltas le daban los Master 40, digamos, por lo que hemos visto es bastante técnico y bueno, y duro. Y aquí tenemos ciclistas de más de 70 años que han participado en estas pruebas. Víctor Barnett, el británico, es el que se ha llevado la victoria. Y un español, Miquel Parera, ha conseguido la medalla de bronce. Entre ellos un brasileño, Valdemar França, desde luego, para quitarse el sombrero que a esa edad todavía sigan compitiendo en un deporte que conlleva sus riesgos, lógicamente, como es el ciclismo de... ciclismo a todos sus niveles y de montaña, pues no digamos más. Pues esto es lo que podemos informar hasta ahora. Mañana esperemos ya contar con toda la información relativa a lo que son este campeonato del mundo. En todo caso, a nosotros lo que nos interesa es el papel que vaya a realizar Manuel Jesús Pérez Moreno, repetimos, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Sueño que soy para ti un carpintero. Y que eres tú para mí como María. Sueño que por ti hago una cruzada. Y que en tu nombre... Por cierto, que también queríamos hacernos eco, aunque no hemos lo hemos comprobado, no hemos encontrado ningún participante ubriqueño, de lo que ha sido fue el pasado fin de semana la séptima edición del Triatlón Ciudad de Arcos, en el que se llevaba la victoria, en este caso Gonzalo David Orozco Bernal, con un tiempo de 47 minutos 50 segundos, seguido de Francisco Manuel Ortega Serrano, 48-58, Nicolás Arellanos Trigo, este no entra en esta categoría, Juan Diego Moreno, en tercera posición, 50-01, en cuarta posición, Miguel Ángel González González, 50-03, Francisco García Aragón, 50-06, y Rafael Curado Tejero, 51-09, David Díaz Gómez, 51-19, Sergio Rodríguez Pérez, 51-33, Rafael Romero Castellón, 51-36, Rafael San Cardenal, 51-52. Nosotros le echamos un vistazo rápido a esta clasificación, a los que consiguieron entrar en meta, finalizar la prueba, y podemos decir que no contemplamos la participación de ningún triatleta de nuestra localidad. Si no ha sido así y se nos ha pasado por alto, rogamos pues que nos lo comuniquen para que nosotros también pues podamos destacarlo, pues lo que han hecho lo que hacen los deportistas ubriqueños lejos de nuestra localidad, aunque no tan lejos, porque como decimos, este triatlón se celebraba en esa vecina localidad de Arcos de la Frontera. Hablando de triatlones, ahora sí lo que se está viendo mucho movimiento de lo que va a ser la Titán Sierra de Cádiz, el próximo mes de octubre. Pues de nuevo vamos a tener a triatletas de toda la geografía nacional aquí en la Sierra de Cádiz para participar en este triatlón que, recuerden, el año pasado pues tuvo esa media suspensión. Del lucimiento de un triatlón que además cumplía no recuerdo si eran 10 años o 15 años, ahora mismo no, la memoria me traiciona. Ya decimos que se iba a conmemorar ese aniversario y por eso pues habían duplicado las distancias. Finalmente, las malas condiciones meteorológicas impidieron que se pudiera celebrar con toda su grandeza. Me parece que neutralizaron el sector de bici, que ya es decir en un triatlón, si no hay sector de bici, pues prácticamente ni es triatlón, lógicamente, ni es nada. Pues ya informaremos, porque como hemos dicho, después de feria también tenemos un calendario bastante apretado. Tenemos también el Rally Sierra de Cádiz, recuerden que será justo el fin de semana después de feria. Vamos a tener por aquí, nos comunican también, o nos han hecho llegar la nocturna de Guadalquivir, y para lo que la Nutrias Pantaneras va a poner un autobús, será el 25 de septiembre. Y como comentábamos hace unos instantes, también ese 10 de octubre se celebrará la travesía de mujeres, el Rondo Brique. 10 de octubre, recuerde, la fecha de inscripción se abre el próximo martes y estará abierta hasta el día 16. Bien, pues ya estamos en el límite de nuestro tiempo, 7 y 16 minutos, nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más asuntos y ya acercándonos a lo que van a ser los eventos de este fin de semana. Será a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pase una feliz tarde. Un trastorno bipolar.